Invasión 1. Una cita con el futuro, el Eternauta. Memorias de un navegante del porvenir. Es el nombre completo con que Héctor Germán Oesterheld presentaba la historieta dibujada por Francisco Solano López en la revista número 1 Hora Cero. Se publicó todas las semanas a razón de 3 o 5 planchas por revista hasta la página 19 del suplemento número 106 del 9 de septiembre de 1959.